de la victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Verifique la hora, exactamente 2:00. El mar te está mirando desde el sur. Con un ritmo diferente. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Desde el sur. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Llegando a cada rincón cenaguero. Oye, qué rico está esto. Presentamos en forma exclusiva tu revista preferida. Te quiero. Ajá. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A pesar de las cifras que realmente son lamentables a nivel mundial, pues Cuba ofrece otras cifras un tanto más positivas, a pesar de que, por supuesto, ya tenemos la cifra de varios fallecidos en la emisión precedente, o sea, el parte de hoy que corresponde al día de ayer, del cual usted podrá tener más detalles en la presente emisión cerca del boletín de noticias. Pero precisamente aquí en la Ciénaga de Zapata, de recorrido por la zona oriental de la Ciénaga de Zapata, el intendente del territorio, Efraín Otaño Gerardo, evaluó la producción de los pequeños agricultores que se suman a la estrategia de suministros para la población en tiempos de COVID-19. Un aplauso para nuestros médicos, para las personas que laboran en el sector del comercio y la gastronomía, por ofrecer a nuestro pueblo con calidad un producto cada día mejor. 2:02, ya ha cambiado el reloj en cabina central. Así estamos iniciando, avanzamos la tarde. Buenas tardes. Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. Llegó la hora, llegó tu radio. Para que te quede. Y ya estamos prestos y dispuestos para llevarte a cada uno de los hogares el pronóstico del tiempo para la presente jornada y, por supuesto, los numeritos que a usted siempre le interesa. En la estación de Playa Girón, temperatura máxima de los 31.9 grados Celsius, la mínima esta madrugada 22.4. La fuerza del viento sopla a favor de los 3.6 kilómetros por hora y las lluvias en 24 horas se contabilizan en 0.5 milímetros. Ahora, el pronóstico para el territorio del Caribe. En la mitad occidental, vientos del nordeste al este entre 11 a 16 kilómetros, fuerza del mar 4. Habrá olas entre 0.5 a 1.25 metros, fuerza del mar 3, excepto en la parte suroeste del área donde estarán entre 1.25 a 2.5 metros a fuerza del mar 4. Hasta aquí la situación meteorológica significativa que proporciona nuestra estación, y agrega además que hay influencia anticiclónica sobre Cuba y mares adyacentes, y hay un frente frío que se acerca sobre el Golfo de México, la Florida y el Atlántico. Por supuesto, tenemos la ampliación de estas y otras noticias cerca de las 3 de la tarde. Recuerde que nuestro propósito es ofrecerte variedad, música, informaciones y la participación, que ya se inicia por nuestra vía habitual, el 4598-7156, para que reportes la sintonía junto a nosotros, este pequeño colectivo integrado en el sonido por Arisbel García Méndez, en los servicios informativos Juan Alberto González Machado. Reitero, 4598-7156, vamos a activar la línea telefónica, vamos a mover la tarde, escuchemos ya en breve los nombres de ustedes a través de las diferentes vías de comunicación. También tengo el 59416346, reitero, todo esto para reportes de sintonía. Y creemos que para la próxima semana vamos a activar otra sección que a usted le gustaba mucho, el acertijo numérico. Para la próxima semana, a ver si se activa de veras la tarde. Esto fue una experiencia única aquí en Radio La Voz de la Victoria que dio muy buenos resultados. Y a su vez también, pues de alguna forma reportaba la sintonía de todos ustedes. Y mire que sí, vamos a tener un acertijo numérico en la tarde del día de hoy. Sí, vamos a aprobar, ¿eh? El acertijo es más loco que las tarjetas. Déjame decirte, ellas están, que se ponen envidiosas, amarillas de la envidia. 4598-7156. Hay un acertijo numérico para la pregunta que usted no espera. Entre el 1 y el 100, y el 100 y el 1. Tiene varios intentos en esta emisión. Active ya la línea telefónica 4598-7156. Ahí está sonando. Ya le atendemos. Avanzamos la tarde y sorprendemos a nuestros oyentes. Acertijo numérico entre el 100 y el 1, el 1 y el 100, 4598-7156. Acaba de reportar su sintonía la amiga Cira Almeida desde el barrio de los combatientes. En aras de que no ha sonado nuevamente nuestro teléfono, porque esto sí, estamos en escala de apertura y es el momento de activar rapidito y que esto no pare de sonar, nuestro 4598-7156. Hay otras propuestas de turno. Ya te ofrezco las vías de comunicación completas para que te comuniques. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, Bebilla, eso que tú traes ahí, se te nota. ¿Quieres o qué? Esto es Revista de Participación desde El Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Y en lo que usted comunica, iniciamos musicalmente con Luis Micán y Elaín Morales, El Tiempo. Después, Dairan y Maiko de Alma, Habla Bajito. Iniciando apertura, ascensa de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Desde el sur. Quizás nos detuvimos a la mar. Fue muy tarde para hablar. Y quizás no nos quede mucho más de lo que tú pudiste dar. Sé que el viento otra historia soplará. Y tal vez, y quizás, tú algún día entenderás que el tiempo no. tiempo no. Quizás te fue nublando el rumbo aquella melodía que sonaba el viento. Pero yo tengo fe y ahora estoy pensando en ti y en todo lo que siento. Si a ti se te acabó el amor, si no supo sobrevivir, échale la culpa a la vida que perdió el intento. Sé que el viento otra historia soplará. Y tal vez, y quizás, tú algún día entenderás que el tiempo no fue el que puso esta distancia que hay entre tú y yo. Que el tiempo no fue el culpable de esta historia que no se escribió. Si tú dejaste esa puerta abierta y se escapó el amor, culpables somos tú y yo. Si fue un error la relación, el tiempo no. Si tú dejaste esa puerta abierta y se escapó el amor, si solo estamos tú y yo, ay niña, ven, amémonos. Ay, el tiempo no, oye mi amor, el tiempo no, yeah, yeah. Niña, ven, amémonos. Ay, el tiempo no, oye mi amor, el tiempo no. Se siente bien, muy bien. También me está gustando. No quiero parar y sé que tú ya estás llegando al momento en el que te mojas sobre mi cuerpo. Pa' que no se entere. No, habla bajito pa' que no se entere. Oye, Zaira, Hacemos del sonido una magia radial en tus tardes. Desde el sur. Tu tiempo en esta tierra es limitado. ¡Claro! 88 minutos de buena radio. ¿Quién les dijo que dejaran de bailar? El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad sí pueden ayudar a evitar su propagación y su transmisión. La victoria que siempre nos esperará está si tomamos en serio y sin pánico la misión de protegernos nosotros y sobrepasar los desafíos de esta pandemia. ¡Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos! Conozco esa melodía, no fue la monotonía quien nos mató. Ay, por favor, no vengas tirando jaques, porque la mejor defensa sabes que es un buen ataque. Hey. A veces no se valora lo que uno tenía hasta que lo ha perdido. Prefiero estar a solas que ser un amor compartido. No tienes nada que darme, no tienes nada que darme. Tú no tienes nada que me haga quedarme. Seduces y provocas, quitándote la ropa todos los días, compartiendo tu boca, la misma que utilizas para las mentiras. Ni error ni tontería, ni error ni tontería. Hablémonos de frente, que ya estás como siempre. Sabes bien que en tu cama hace ya 2 semanas que sobra gente. Y ahora dime lo que sientes. No hace falta que me mientas ni te engañes. Solo dime lo que sientes. Pero no hace falta que entres en detalles. No entres en detalles. Ni me mientas ni te engañes. Solo dime lo que sientes. Pero no entres en detalles. No tienes nada que darme. No tienes nada que darme. Tú no tienes nada que me haga quedarme. Seduces y provocas, quitándote la ropa todos los días, compartiendo tu boca, la misma que utilizas para las mentiras. Ni error ni tontería, ni error ni tontería. No tienes nada que darme, no tienes nada que darme. Tú no tienes nada que me haga quedarme. No tienes nada que darme, no tienes nada que darme. Tú no tienes nada que me haga quedarme. Seduces y provocas, quitándote la ropa todos los días, compartiendo tu boca, la misma que utilizas para las mentiras. Ni error ni tontería, ni tontería. Fue un error. despertar sin pensar en ti. Cada tarde nos volvemos más participativos, más contentos. Happy, happy, happy, happy, happy. Yo soy el indicado, estoy. Happy, happy, happy, happy, happy. Más cerca de ti. Cerca de ti. Cerca de mí, tu corazón y mi pasión, cerca de ti. La participación y el buen gusto tienen lugar en esta radio. Desde las 2 de la tarde, hacemos Desde el Sur, una revista variada para todos los gustos. Me gusta, me gusta. Y escuchabas hace segundos la música internacional a cargo de Melendi. Ni error ni tontería. Claro que no, el hecho de... Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que baile. Rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Así somos! Siempre con un sonido diferente. ¡No creo que aguanten lo que se avecina! ¡Aquí vamos! ¡Ay! ¡Para arriba, Cuba! ¡Para arriba, todo el mundo! Adelántos en tu radio. Desde el sur. ¿Y qué tenemos hoy en cuanto a participación? El acertijo numérico, hoy de forma extra, acertijo numérico, entre las cifras del 100 al 1 y del 1 al 100. ¿Qué significa esto? Que usted puede ir hacia adelante o hacia detrás como usted le guste más. Acertijo numérico, entre el 100 y el 1, el 1 y el 100. Numerito que, pues, contiene... El acertijo de la tarde en la pregunta que usted no espera antes del cierre. Solo en breve activaremos la primera casilla musical de favoritos que se graba en la apertura musical. Recuerde que ya has dispuesto de los primeros 15 minutos musicales de apertura. No olvides nuestro boletín de noticias para mantenerte informado cerca, muy cerca de las 3 de la tarde. Ahora sí, hacemos un pequeño paréntesis aquí para que te sitúes con nuestras propuestas de contenido y a través del buzón del saber. Y algunas personas me han preguntado por el buzón del saber. ¿Qué pasa con el buzón del saber que no se pone a la entrada de la emisora? Amigos, por motivos de seguridad y para evitar congestiones de las personas, por ejemplo, viniendo a la emisora a depositar su papel, y porque, bueno, ello pudiera también ser un portador de enfermedades, ¿no? Digamos, de la COVID-19, aunque recuerde, aquí no hay casos del coronavirus, pero es una vía, fíjese, un papel puede estar infectado, en fin, el buzón del saber no se ha habilitado en estos tiempos por ello. Por lo tanto, usted ahí en casa puede responder la pregunta de la semana a través del 4598-7156 y por todas las vías alternativas que ya usted conoce. Como es nuestra emisión de jueves, hoy estaremos detrás de la vida de tus actores y actrices favoritos. Lo puedes sugerir a través de las diferentes vías de comunicación. De la pregunta de la semana ya te había dicho, y es que en esta emisión de jueves llega con nuevas pistas y así puedas comprobar tus conocimientos de cultura general. En la presente emisión, la última de la semana. Esto ha sido de forma global lo que hemos diseñado para la presente emisión en cuanto a contenidos. Ahora es el momento de identificarnos, nuestras frecuencias, y ya regresamos con la participación de la tarde en exclusiva con las tarjetas locas. De amarillas, todas. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! Siete emisoras cubanas, siete sonidos caribeños. No se olvide de nuestro acertijo numérico entre el 1 y el 100 y el 100 y el 1. Y es el momento propicio. Ya las tarjetas, es que le ponen nervioso a uno cualquiera. Y ahora están con el lío de que son tarjetas amarillas. Una tarjeta amarilla en cuanto al fútbol nos está sacando aquí la tarjeta. Hasta roja nos sacan aquí de todos los colores. Y ahora sí, vamos ya con estas tarjetas que nuestro colectivo desde el sur ha preparado. Escuche bien. ¿Cuál es el país más grande del mundo en cuanto a extensión? ¿Cuál es la capital de Suecia? Dice la segunda. ¿Lo sabe usted? ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? ¿Lo sabe usted? Cuarta tarjeta. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Varsovia? La quinta. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? La sexta. ¿Quién es el autor de Hamlet? Esta obra literaria. La séptima. ¿Cómo se llama la agencia de inteligencia británica? La octava, ¿de qué otra lengua proviene el español? La novena, ¿qué nombre recibe la plaza más famosa de Moscú? Y la décima, ¿qué colores compone la bandera de México? Ahí está la tarjeta, la que usted decida, ahí te va, nuestras vías de comunicación, participe ya todo en uno, acertijo numérico, tarjetas locas, ya le complacemos. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. Vamos mucho más allá de la música. También traemos cine, participación, exclusividad e entrevistas. Todo esto y más desde el sur. Detrás de... Por la FM 99.5 y 100.1 MHz. Detrás de la vida de tus actores favoritos. Desde el sur. Y hoy en nuestro programa hemos invitado a una actriz y cantante cubana muy conocida por el personaje radial de Estelvina en el programa radial Alegrías de Sobremesa de la emisora Radio Progreso. Como actriz hizo teatros, cuentos, comedias, también trabajó en programas musicales, destablándose como humorista, cantante y presentadora en ocasiones. Bienvenida a Desde el Sur, Aurora Basnuevo. Acompáñenos. Y por si no lo sabías, entérate, nació en Colón, Matanzas, en la calle Calixto García, número 125, esquina Bartolomé Masó. Allí asistió a la escuela José de la Luz y Caballero y a clases de piano. Los padres deseaban que se hiciera profesora, por eso se la llevaron a la capital a cumplir los 13 años. Allí estudió en la Escuela Normal para Maestros de La Habana y en el Conservatorio de la calle Monte y Rastro. Siempre le gustó mucho la música, pero también el magisterio. Era muy estudiosa, andaba con unos espejuelitos y le decían la doctora Candelaria Candela. Durante mucho tiempo simultaneaba la música con el trabajo en una escuela. Eran los inicios de la revolución y aunque el déficit de maestros la obligaba a doblar los turnos de clases, ella no quería renunciar a ninguna de sus dos pasiones. Y te voy a dar una pincelada por el teatro y la televisión. Aunque permaneció apartada por un tiempo, la vocación la llevó hasta el escenario en la década de los 60. La directora Cookie Ponce de León la invitó a volver a las tablas, esta vez como oyente a los ensayos del grupo Rita Montaner. Por esa época, en el Coliseo de la calle Santo Tomás entre Trinidad y Habana, protagonizó obras como El remero respetuoso, parodia de La ramera respetuosa, escrita por Arturo Liendo, o El guajiro Pedro Manso, una pieza de Rómulo Loredo. Comienza la televisión por allá en el año 1968 a trabajar en dos aventuras de Los Mambises con la dirección de Antonio Vázquez Gallo y libretos de Manolo Carballido Rey. Después el director Raúl Pérez la incluyó en el elenco de Tupac Amaru. Más tarde trabaja como actriz y cantante en Tierra o Sangre, escrita por Abraham Rodríguez y dirección de Miguel Sanabria. Ya por último te digo que ha trabajado mucho en la programación dramática de Radio Progreso con Caridad Martínez y Gilberto Enríquez, tanto en novela cubana, por ejemplo Sol de Batey de Don Alonso, como el histórico Aquí se forjó la patria y en Las aventuras. Con la dirección de Edwin Fernández trabajó en el humorístico Qué bien te quiere, te hará reír, te hará reír, con guión de Alberto Luberta. Pero donde más el pueblo la identifica es en Alegrías de Sobremesa. Con este programa recorrió Cuba y se presentó en Angola llevando arte y alegría al pueblo y a los internacionalistas cubanos. También durante más de 20 años conduce, actúa y canta en el programa campesino Fiesta Guajira de Radio Progreso. Hasta aquí el encuentro de hoy. Hoy eres afortunado. Esta llamada te complace. Desde el sur. Desde el sur. Al sur de la provincia de Matanzas, le atendemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ira. ¿Deseas participar? ¿En qué secciones? Tenemos un favorito para ti, porque eres la primera llamada. ¿Deseas sí. el acertijo? Sí. Bueno, adelante, atrévete en este primer momento. Bueno, me voy a ir por el 100. ¿El 100? Sí. No, baja. No. Ajá. ¿El 90? Sigue bajando. Estás muy lejos. ¿El 59? No es el 59. Última oportunidad. Sigue bajando. ¿44? Tampoco es el 44. Te ya. espero en otro momento. Bueno. Ahora, saludos y felicitaciones. Este es el primer intento. Tienes hasta 3 intentos en esta emisión. Nuestro 4598-7156 se espera en casa para la pregunta que usted no espera y podrá ganarse varios favoritos antes del cierre. Ahora sí, vamos a complacerte con el primero de la tarde. My on My, por el grupo Ozone. Sí. ¿Y a quién saludos con esta canción? Al locutor, a lo que tienes ahí al frente. Ah, mira que yo no trabajo solo. Mira, mira, pero eso es intocable. Eso se mira, pero no se toca. Ay, ay, ay. Bueno, y a los oyentes que se embullen a participar. Claro que sí, somos la revista por excelencia. Que dejen la dormidera, que van a tener que comprar galones de pintura blanca para poderse pintar de blanco porque van a quedar amarillos. con hepatitis. Oye, ¿tú sabes que el color amarillo me sale hasta en la sopa? Bueno, pues mira, cuídate tú también, porque ustedes duermen mucho. Ustedes duermen como es, papá. Me está cayendo mal el color amarillo, ¿tú sabes? La que sí se va a quedar negra cuando termine todo esto soy yo. De las malas noches. Bueno, usted a descansar. Sí, sí, quédese en casa. Ya tendré tiempo bastante de descansar, hermano. No, compañera, eso no se piensa. ¿Oye, maestro? Sí, gracias, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Escucha desde el sur a través de la 99.5 y los 100.1 FM. Estás escuchando desde el sur tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. Cuba ha enviado su ejército de batas blancas a diferentes sitios del mundo afectados por la COVID-19. Cuba

en Desde el Sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas Desde el Sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. Seguimos adelante con la participación de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a La Negra. Gracias por ser paciente ahí en la vía 500. Ay. No, porque si tumbo el teléfono, entonces después no puedo comunicar. Bueno, mira, esto es opcional porque es un todo en uno. Si aciertas el número, bueno, felicidad. Dime, del 1 al 100 y del 100 al 1. 97. Baja bastante, negra. 50. Sigue bajando. Sigue. El 20. Sigue bajando. Última posibilidad por esta llamada. Tienes hasta 3 intentos. El 10. No es el 10. Te quedaste cerca, bien cerca. Bueno, vamos ahora a lo que nos ocupa, las tarjetas locas. De la 1 a la 10. Todo muy matemático esto. La número 4. Y vamos para ti. La pregunta número 4. Rapidito, rapidito, rapidito. La bandera de México. ¿Qué color es la forma? ¿Recuerdas la bandera de México? Sí. Dime qué colores. Verde y blanca. Verde, blanca y te falta un color. Y amarillita. No es amarillita como las tarjetas, es roja. Roja. Roja. Pero bueno, ganas, porque mencionaste al menos dos. Dos. Más del 80%. Dime, negra, ¿quién saludos y felicitas y música de complacencia? Un saludo muy especial, reiterado, para todo el club de oyentes, para el colectivo del programa. Sí. Para todo el que me está escuchando. Que son varios. Y para mi esposo Calibre. Un saludo para él. Y mi hijo José, que está escuchando. Sí. Para todos mis hijos y todos mis nietos y nietas. De forma general, para que nadie se ponga bravo. Sí, todo. Nadie se ponga guapo, como dicen ustedes. Así mismo. Y entonces me pone una canción de Maná. Maná. Que la dedica a Calibre. Ya, yeah, vamos a buscar ahí en nuestros archivos. Algo que le pegue ahí a Calibre. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Está bien, Adeli. Bueno, muy buenas tardes. Te esperamos en otro momento de la revista. Eres inevitable, amor. Casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amada, amada, amor. No, no, no, no. Mi amor clandestino, en el silencio el dolor. Se nos cae todo el cielo de esperar. besos y tus risas, amor. Y me hundo en el calor que hay en tus muslos, en tu mar, llorando en silencio, temblando tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien. No, no, no, no. Mi amor clandestino en el silencio, el dolor se nos cae todo el cielo, tanto esperar. Ya pasó, y de verdad yo no tengas miedo, solo tú mantienes mi de Cuba y el mundo. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¡Arrino, quítame la sal de encima! Siempre acompañados con temas de importancia que te harán viajar por el mundo del conocimiento y la sabiduría. Sigo adelante con la participación de la tarde. ¿Quién recibo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Cira, desde el barrio de los combatientes. Dime, acertijo numérico. Sí. Adelante. El 8. Baja, te quedaste ahí y estás pegada ahí. El 9. No, no es el 9, baja. ¿Y el 7? Es el número 7. Oh. Sí, respuesta correcta. Bueno, antes del cierre, nosotros tenemos ahí un hit parade, o sea, del ayer, del 1 al 100. Y vamos a buscar la pista 7. Y eso es lo que ustedes van a identificar en el cierre del programa, ¿ok? Título e intérprete, es la pista número 7. Ahora sí, vamos con las tarjetas locas. ¿Qué número? Menos la 4 hasta la 10, de la 1 a la 10. Menos la 4. Sí. Dame la 2. Número 2, ¿qué nombre recibe la plaza más famosa de Moscú? La Plaza Roja. La Plaza Roja, estamos hoy rodeados de colores. Las tarjetas vinieron amarillas hoy, no sé si es de envidia de la amistad, no sé. Tengo que estudiarme eso. Bueno, Cira, música de complacencia. Hazle completo el cuento. ¿A quién? A Arifel. Ah, y a gente de zona, ¿eh? Ah, bueno. Gracias, te complacemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. Chao. ¡Hey, gente de zona! ¡Milla! Lo mejor que suena ahora. Hazle completo el cuento. Dile lo que pasó. es lo mismo a las 2 que a las 3. Te pones nerviosa si dicen que yo llegué. Que a ti solo te dicen los besos que yo te dé. Que no pasan 4 horas para que tú me tranques. Dile que te gusta que el famoso te acompañe. Te encanta que te dé la papa, te viste y te bañe. Ring, pa' que la mente se te dañe. Dile mami que yo soy un caballero. Dile que tú me quieres con dinero o sin dinero. Que conmigo tú no vas a la cama, vas pa' matadero. No hay pero, tu novio lo que tiene son cero. Personal, que a los hombres como yo sabes que se les respeta. Conmigo tú te vienes, llegaste en bicicleta. No te hace falta un Porsche ni una avioneta. Como quieres tú la pasas bien, pero cuando no te llamo tú me la perreta. No, 99.5 y 100.1 FM. ¡Epa! ¡Si son las 3! En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Un estudio prospectivo para determinar carga de asintomáticos de la COVID-19 en Cuba iniciará este viernes en la provincia de Matanzas, trascendió en el encuentro más reciente del Consejo de Defensa Provincial. La investigación implicará a 335 personas y 25 consultorios del médico de la familia en los municipios de Cárdenas, Martí, Limonar, Jovellanos, Ciénaga de Zapata y Matanzas. Ailú Casanova Barrerdo, titular provincial de Salud Pública, explicó que el estudio, que incluirá la realización de la prueba PCR en tiempo real y la encuesta, propone obtener estimaciones precisas del estado inmunológico de la población, monitorizar la evolución de la epidemia e identificar los factores de riesgo más importantes a los efectos de infectarse con el virus SARS-CoV-2. A pesar de la pandemia que azota el mundo, no se detiene la atención en el Hospital Provincial Docente Gineco-Obstétrico de Matanzas, José Ramón López Tabrane, donde se adoptan medidas para enfrentar la COVID-19. Las principales medidas están en el orden de la restricción de las visitas, se mantiene el acompañante en el caso que sea indispensable, y en las entradas y salidas del hospital, que está habilitado un punto para la higienización de las manos. También se ha dispuesto una consulta especializada para las infecciones respiratorias agudas, así como una sala para pacientes con esa dolencia, explicó el doctor Ariel Rodríguez Prado, subdirector del Hospital Matancero. Estamos extremando las medidas de higiene en todas las salas. Se trata de que los cuartos no estén hacinados y que estén ventilados. Las medidas adoptadas favorecen el distanciamiento y la correcta higienización de todas las áreas en tiempos de COVID-19, agregó. Un medicamento en desarrollo que pudiera combatir la pandemia y factores como el envejecimiento poblacional y las enfermedades crónicas no transmisibles en Cuba, un país con indicadores del llamado primer mundo, trascendió ayer en el programa televisivo Mesa Redonda sobre la COVID-19. María del Carmen Domínguez, jefa del proyecto 258 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, refirió que el 258, fármaco candidato terapéutico, ya tiene 2 años de investigación para tratar enfermedades como la artritis reumatoide. El medicamento ya tuvo una fase en 20 pacientes cubanos, no generó efectos adversos y sí aparecieron evidencias preliminares de eficacia, declaró Domínguez. Debido a características del nuevo coronavirus, como el desate de una tormenta de citocinas del organismo y una neumonía muy fuerte, el 258 es un potencial fármaco para el tratamiento, sostuvo la bioquímica. Y un estudio realizado entre varios equipos del Centro Internacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas de Francia, publicado hoy, encontró nuevas vías terapéuticas para pacientes con COVID-19 a partir del uso del interferón del tipo alfa. El interferón alfa recombinante, cuyo nombre comercial es Everon, se ha usado de forma satisfactoria durante la pandemia en China y en otros países donde la ayuda cubana ha sido requerida, debido principalmente a la experiencia cubana a partir de este medicamento. Por tal motivo, diputados franceses y organizaciones sociales pidieron al presidente Emmanuel Macron y al ministro de Sanidad Olivier Véran un acuerdo de cooperación médica con Cuba y señalaron la utilidad del Everon, que no es un producto milagroso, sino un fármaco importante para mejorar a los pacientes de la COVID-19, como se demostró en China. A continuación, el pronóstico del tiempo. Durante la tarde se incrementará la nubosidad y se nublará con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la mitad oriental, siendo aisladas las lluvias en el resto del país. Será cálida en occidente, con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius, mientras que en el resto del país estarán entre los 31 y 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero desde el final de la mañana pasarán a soplar del norte en la región occidental y central, con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas en zonas de la costa norte. Habrá poco oleaje en ambos litoral, 29 y 32 grados Celsius central, con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas en zonas de la costa norte. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en la norte occidental, donde en la tarde llegará oleaje. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Cuba contra la COVID-19, los retos del comercio y la gastronomía. La ministra de Comercio Interior y directivos de Cimex y Tiendas Caribe comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre temas de interés como la distribución de la canasta básica familiar y otros productos normados, las ventas en las cadenas de tiendas, el comercio electrónico y otros. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Llambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés, quien les invita a por más noticias en nuestro sitio web

soy. Porque somos hoy lo que somos hoy. No, 99.5 y 100.1 FM. Hoy me dices que ya es mejor terminar, porque esta relación es imposible para los dos. Por favor, tómame hoy, el mañana está tan lejos. Ven, mírame, bésame, todavía nos queda tiempo. Ay, ven, haz conmigo lo que quieras. Ven, hazme tuya cuando quieras. Ven, yo te doy mi vida entera. Ven, úsame a tu manera. Ven, dame tu vida y te daré lo mejor que hay en la mía. Seré tu luz, seré tus ojos, seré tu Dios, tu poesía. Hazme tuya cuando quieras. Soy tuya, amor. Mi volcán sin ti no volverá a arder. Por favor, tómame hoy. El mañana está tan lejos. Ven, mírame, bésame. Todavía nos queda. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Denis. Sigo adelante con la participación. Tarjetas locas. Y escuchaban hace minutos a Laura Pausini con Bienvenidos. Y bienvenida nuevamente, negra. Adelante con otra tarjeta. El 6. Número 6. Y ahí te va la número 6, que está bastante fácil. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Más frío de la Tierra. Sí, donde están los pingüinos. Rusia. Rusia. Rusia podría ser, pero no es el más frío del planeta. Es más para arriba. Cuando hablamos de Polo Norte, Polo Sur, ¿eso cómo se llama? Polonia. No, no es Polonia. Cambiamos. Cambiamos. La 8. ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? ¿El Taj Mahal? Sí. No me la sé tampoco. ¿Tampoco? No. Bueno, hija, te espero en otro momento. Gracias. Está bien. Chaito. Está bien. Seguimos adelante con la participación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Eliane. Sí. Bueno, de la 1 a la 10, escoja una de nuestras tarjetas. El 5. La número 5. Estas tarjetas son locas totalmente. ¿Cuál es el país más grande del mundo en cuanto a extensión? Rusia. Rusia, sí, respuesta correcta, que llega a extenderse hasta 17.1 millones de kilómetros cuadrados. Y cuando era la URSS, pues era mucho más grande todavía. Eliani, felicidades, acabas de ganar la pregunta participativa. Tus saludos. Bueno, estoy a saludar a mi bebé Frederick, a mi esposo Luis Lady, mi suegra Chicha, a Isabelita. Sí. Alfonso, a su hijo, a tu oyente a la radio y usted allá. Gracias. ¿Con qué tema te podemos complacer? Daddy Yankee. ¿Con cuál? ¿Eh? Ahora se me olvidó la canción que dije ayer. ¿Pero cómo dice? ¿Canta un pedacito, ver? No, qué sé yo, si es nueva. Ah, ¿es nueva? Sí. ¿De Daddy Yankee? Sí. Bueno, yo voy a buscar aquí en los archivos y veré si puedo complacerte. Ah, ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Tu nombre, tu nombre a mí me desvela la noche y tú ni te enteras. Y si supiera yo cómo explicártelo, sé que me hace falta mucho para Romeo. No tengo ni un peso y puede que sea feo, pero cuando te veo, eres lo único que quiero. My Bahía. Si algún día me atrevo a hablarte, que no sepa nadie, que no me aguanto más, que no me alcanza con mirarte. Si algún día me atrevo a hablarte, que no sepa nadie, que yo no soy tu amigo, que me muero por besarte. Sigo aquí esperando pa' que sean las 12, que si te gusto todavía no lo sé. Tengo que hablarte pero me conoces. Cuando te acercaste me paralicé. Mira lo que me haces, traguito para la sed, pa' que tus labios con los míos se rocen. Y destapemos la botella de rosé, y que mañana en la mañana estés conmigo porque anoche te besé. Si algún día me atrevo a hablar. Tengo hace rato una pregunta aquí en el corazón. Solo tú tienes la respuesta y tienes la razón. Hablando puedo equivocarme y te hice una canción. Puedes decir que sí, puedes decir que no. Pero si me dices que no, diré que no te creo. Yo sé que tú sientes lo mismo porque yo lo veo. No sientas falso con un dedo. Me quieres porque yo te quiero. Me quieres porque yo te quiero. Perdóname si soy sincero. Yo te quiero, te quiero. Y te lo digo otra vez. Si algún día me atrevo a hablarte, que no sepa nadie, que no me aguanto más, que no me alcanza con mirarte. Si algún día me atrevo a hablarte, que no sepa nadie, que yo no soy tu amigo, que me muero por besarte. Cali el Esta es la pregunta de Desde el Sur,

que viviste. La pregunta que usted no espera, ahora identificando la pista número 7. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime, Sira, ¿qué escuchaste? A José María Napoleón en Celo. Celos. ¿Y ahora con qué te complacemos? Gata Salvaje de Pablo Montero. Pablo Montero, Gata Salvaje. ¿Sí? Bueno, Sira, con esta canción vamos despidiendo la emisión del jueves. Mi nombre es Aldenis Rodríguez y hemos contado con la realización del sonido de Arisbel García Méndez. La cita será mañana desde las 2 de la tarde con más propuestas. Buenas ayúdame tarde. A despedir ahí, ¿cómo usted diría? ¿Eh? Ayúdame a despedir ahí. ¿En el sonido? Sí. Arisbel García Méndez. Sí. Y en la locución, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Y quién me habla? La Gata Salvaje. Y quien le habla, la Gata Salvaje. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Es algo muy natural sacar las uñas y dientes cuando algo nos sale mal y nos maltrata a la gente, pero ella debe entender que yo sí soy diferente y no me alcanzarán sus 7 vidas para adorarla y no me alcanzará toda la vida para enamorarla. Gata salvaje con tu pasión, con tu dulzura arráncame el corazón. Gata salvaje con tu pasión, con tu dulzura arráncame el corazón. Y mírame con tus ojos que tú eres la más bonita. Al verlos yo me estremezco. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. Has escuchado tu sonido. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.